This one is called aguinaldo, and the word came, it means gift. Instead of in a material thing, we sing a song and we'll bring you a gift in song. And this is what we do every time we go into a different house. We say something like this. Los magos que llegaron de Belén anunciar la venida del Mesías, nosotros con alegría la anunciamos hoy también. De tierras lejanas venimos a verte, nos sirve de guía la estrella de Oriente. De tierras lejanas venimos a verte, nos sirve de guía la estrella de Oriente. Oh, brillante estrella que anuncia la aurora, no nos falte nunca tu luz bienhechora. Oh, brillante estrella que anuncia la aurora, no nos falte nunca tu luz bienhechora. Al niño del cielo que bajó a la tierra, le regaló mirra que inspira tristeza. Al niño del cielo que bajó a la tierra, le regaló mirra que inspira tristeza. Gloria en las alturas al Hijo de Dios, gloria en las alturas y en la tierra amor. Gloria en las alturas al Hijo de Dios, gloria en las alturas.